El gallo de esta granja ya no quiere madrugar y le dijo a la vaca, hoy te toca a ti cantar. Muy temprano a la mañana, justo antes que salga el sol, todo el mundo despertaba escuchando esta canción. Mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. Ya no quiero madrugar. Al otro día la vaca ya no quiso madrugar y le dijo a la oveja, hoy te toca a ti cantar. Muy temprano a la mañana, justo antes que salga el sol, todo el mundo despertaba escuchando esta canción. Be, be, be, be, be, be, be, be. No quiero madrugar más. Al otro día la oveja ya no quiso madrugar y le dijo al patito, hoy te toca a ti cantar. Muy temprano a la mañana, justo antes que salga el sol, todo el mundo despertaba escuchando esta canción. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Ya no madrugó más, cuac, cuac. Al otro día el pato ya no quiso madrugar, le dijo a la gallina, hoy te toca a ti cantar. Mañana, justo antes que salga el sol, todo el mundo despertaba escuchando esta canción. Co, co, co, co, co, co, co, co. Ya no madrugo más. Al otro día el gallo que ya pudo descansar le dijo a sus amigos, vamos todos a cantar.